No buscamos promocionar una iglesia ni promocionar aquí el nombre de unos líderes, de unos pastores. Buscamos que el nombre del Señor sea conocido y que su palabra corra y sea conocida, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, proclamar su nombre. Pero él le comparte por un segundito a la persona que esté a su derecha o a su izquierda esta palabra. Una pregunta que le quiero hacer. ¿Qué sentimientos le cruzan a usted en este momento al comenzar este año? ¿Temor, angustia, felicidad, derrota? ¿Qué siente? Por un momentico, compártale a una persona enseguida. Dígale, venga, yo me siento así. No sé cómo estoy. ¿Qué sentimientos nos produce comenzar un nuevo año? Algunos pueden tirar así palabritas, diga esta. ¿Qué sentimientos? ¿Pueden tirar algunas? Tranquilidad, uno. ¿Otro? ¿Cuál? Emoción, otros. Esperanza. Alegría, uy. Ella vive muy feliz, Norita. Otros. Fortaleza. Sabiduría para arrancar este año. Sentimientos. ¿A cuántos temor? Seamos realistas. Incertidumbre. ¿Sabe cómo va a ser este año? Tratemos de meternos en los zapatos de unos individuos que van a enfrentar un territorio totalmente desconocido. Y el Señor les da unas instrucciones de cómo enfrentar ese territorio desconocido. Yo le he titulado este mensaje, que lo vamos a trabajar como una miniserie para arrancar, de Josué, capítulo 3, le he titulado Marchando en Territorio Desconocido. ¿Cómo lo dije? Marchando en Territorio Desconocido. Vamos a comenzar unos mensajes, vamos a ver cuántos nos salen de acá, de esos primeros versículos del capítulo 3 de Josué. Si encontraron a Josué, abran sus Biblias en el capítulo 3, y allí encuentra usted el texto donde vamos a basar nuestras enseñanzas de hoy, dentro de 8 días. ¿Están conmigo? Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Podría subrayar qué hicieron ellos? Antes de cruzar, ¿qué hicieron? Reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, o sea, ¿cuántos días reposaron? Reposaron 3 días. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. ¿Y qué debían de hacer ellos? Marcharéis en pos de ella. A fin, y aquí está la razón por la cual están estas instrucciones en este versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado, ¿qué dice? Antes de ahora, por este camino, si ustedes no lo conocen. Ese es un camino totalmente desconocido para ustedes. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Qué versículo tan lindo, ¿verdad? Santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. De ahí vamos a detenernos y vamos a trabajar la primera enseñanza de hoy. Marchando por camino desconocido. ¿Qué nos produce a nosotros lo desconocido? El pueblo de Israel está frente a un nuevo capítulo de su peregrinaje con Dios. Toda una generación ha muerto en el desierto. Los hijos de esa generación están ahora listos para entrar en una nueva aventura. Hay, como dice más adelante, unos 40,000 hombres de pie, de guerra, listos para cruzar y enfrentar lo desconocido para ellos. Ellos tienen que cruzar, en primer lugar, el primer gran desafío que tienen es que tienen que cruzar un río que era prácticamente en su proporción como un mar, muy grande. ¿Qué sentimientos tienen ellos? ¿Qué se les cruzará a ellos? Ellos solamente escuchan y recuerdan seguramente las historias que contaron sus padres y las generaciones primeras cuando fueron enviados a reconocer la tierra por la cual ellos van a entrar. ¿Y cuáles fueron los reportes? ¿Qué eran las historias que ellos recordaban, estos hijos de estas nuevas generaciones? ¿Qué recordaban ellos? ¡Uy! Eso es una tierra de caníbales. Eso nos tragan vivos. Eso es muy duro. Van a encontrar gigantes, van a encontrar murallas. Eso va a ser muy complicado. Esas eran las historias que ellos habían recordado. Y recuerdan seguramente también las historias de cómo muchos de ellos decidieron no enfrentar el desafío. Muchos de ellos claudicaron en el desierto y dijeron, no, no nos enfrentamos a eso. Para ellos, el territorio de lo desconocido seguramente les extraerá a algunos temor, porque recuerdan, tienen vívida esas memorias seguramente, y tienen temor. ¿Qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué nos va a pasar? Sentimientos de incertidumbre. Seguramente muchos de ellos se sentían vulnerables, frágiles, frente a esta nueva experiencia. La historia que ellos ahora tienen que vivir es una nueva historia que tienen que escribir. Como la escribió la generación pasada, ellos ahora tienen que enfrentar una nueva experiencia y van a escribir una nueva historia, un otro legado. Me parece que la experiencia de ellos la podemos aplicar para lo que es nuestra experiencia de comenzar un nuevo año. El año ya pasó. Vivimos, luchamos, dificultades tuvimos, enfrentamos gigantes, situaciones difíciles. Algunos se quedaron. Algunos el Señor los llamó ya a soldados, los llamó a calificar, les dijo vengan, otros ya se fueron. Otros decidieron claudicar, dijeron no, esto, la vida cristiana es muy dura, no soy capaz con esto, tiraron la toalla. Otros, aquí estamos, unos 40,000 eran los que estaban listos para enfrentar lo que hablamos de soldados armados, listos para enfrentar una nueva experiencia. Y aquí estamos nosotros, un grupo que por la gracia del Señor estamos aquí listos para enfrentar este nuevo año. ¿Verdad, hermanos? ¿Por qué nosotros? Por su gracia. Otros ya no están. Nosotros aquí estamos, listos para enfrentarnos. ¿Qué sentimientos tenemos? Seguramente los de ellos. Para muchos quizás hay temor. ¿Qué nos va a pasar? Y miren las noticias que escuchamos. ¿Cuáles son las noticias que nos están contando desde el año pasado y nos cuentan para esta? ¿Cuáles son? Esto va a estar duro. Los gigantes económicos son tenaces. Los retos que tenemos por delante son muy tenaces. Y hay sentimientos de muchos de nosotros, ¿será que voy a fracasar? ¿Será que me voy a arruinar? ¿Será que me va a ir mal? Por eso, una de las fascinaciones que hay para muchos es tratar de conocer el futuro. ¿Cómo me va a ir este año? Y a raíz de eso, esta es la época donde más se incrementa la gente que está buscando al brujo, al adivino. Venga, dígame cómo me va a ir. Cuénteme cómo me va. Esas son las personas, estaba descubriendo que esos individuos que escriben en los periódicos y vaticinan el futuro, son peleados por los periódicos. Cobran mucho, porque tienen mucha audiencia. Y muchos quizás experimentamos, Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo nos va a ir? ¿Qué nos depara el futuro? El planeta tiene los ojos puestos en quién en este momento. A ver, ¿quién? El que nos va a garantizar un buen futuro para el planeta. ¿Quién? Barack Obama. A ver si el hombre con sus medidas económicas, con sus paquetes económicos, nos va a solucionar el problema y nos va a garantizar a nosotros un futuro seguro. Claro que ya están preocupados porque todo su paquete económico que quiere presentar para salvar el planeta, ya hay oposición en el Congreso todavía sin el hombre arrancar. Pero así es. ¿En quién ponemos nuestra esperanza que nos va a ayudar a cruzar este Jordán este año? ¿Quién nos va a ayudar a cruzar este territorio nuevo y desconocido para nosotros este año? Ahora, el pueblo de Israel seguramente tiene todos sus temores y dicen, bueno, ¿y cómo ahora nos vamos a enfrentar? Lo primero que tenemos que frente a nosotros es ¿qué? Un mar, un obstáculo tenaz. No hay puentes, ¿cómo lo van a cruzar? No hay barcos. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces vienen los retos más adelante. Entonces, ¿qué hace el Señor a través de Josué? Le da instrucciones de cómo ellos se tienen que preparar para enfrentar este nuevo desafío y este nuevo reto. ¿Cuál es la primera instrucción, si ustedes la captaron en la lectura, que Josué le da al pueblo? ¿Qué es lo primero que le dice que hagan? ¿Sí la captaron? ¿Qué dicen? Imagínense lo que le dice. Le dice a ellos, ustedes antes de cruzar, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittín y vinieron hasta el Jordán. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hacen es, y reposaron allí antes de pasarlo. Y reposaron por 3 días. ¿Para qué figura? Mientras que el mundo maneja el principio de corra para que descanse, el Señor les dice a ellos ¿qué? Descansen para que marchen. Descansen para que marchen. Soldados extenuados. Aquí hay un hombre del ejército que está muy nuevo aquí en la iglesia. Él sabe este lenguaje, que un soldado extenuado, cansado, no puede marchar. Tienen que primero prepararlos a ellos y llevarlos a una experiencia del descanso para que ellos puedan marchar. Muchos de nosotros, y ellos no podían hacerlo, agitados, cargados, preocupados, estresados. Y pienso que algunos así están comenzando el año. Están desesperados, extenuados, cargados, angustiados. Han tratado de descansar físicamente, pero el alma de ellos no ha descansado. Están en unos niveles de estrés y de ansiedad y de angustia. ¿Cómo voy a comenzar el año? Y algunos así están arrancando. Aquí hay una gran enseñanza espiritual. No es una interpretación literal, pero podemos sacar unas figuras espirituales de acá. Descanso de 3 días. Y me parece que la figura espiritual de el descanso en aquel que al tercer día se levantó y logró todo por nosotros. Y nos dijo, muchachos, descansen. Yo estoy en control. Yo vencí. Vencí las fuerzas de las tinieblas. Vencí las fuerzas del mal. Yo soy el que quita y pone reyes. La historia está en mis manos. Esto no va al azar del destino. El control de esto no lo tienen los poderosos de la tierra. Descansen en aquel que va adelante y está en control de todo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Él va adelante y está en control. Y lo primero que le quiere comunicar aquí Josué al pueblo es: descansen, la figura espiritual, descansen en aquel que es soberano y conoce nuestro futuro y conoce lo que nos depara este año. ¿No le parece una bendición que la vida mía no está al azar del destino, en las manos de fulano de tal? No. Podemos confiar que está en manos seguras, ¿no le parece? Podemos descansar en alguien que nos cuida y que está en control. El descanso es una experiencia de fe. Para muchos de nosotros, descansar nos cuesta trabajo. Ian Buchan escribió un libro, se llama The Rest of God, El Descanso del Señor. Y una de las cosas que nos enseña en ese libro es el significado del Sabbat. Y dice, descansar es una experiencia donde yo pierdo control, descanso y confío en Él. Él habla, por ejemplo, del sueño. Dice, el Señor instituyó el sueño como una especie de Sabbat para que descansemos. El que está dormido no tiene control, a no ser que sea un sonámbulo que ni aún dormido descanse. Y mantenga así desesperado. Venga, ¿y por qué? Está dormido, pero el tipo está corriendo en la casa. Sería raro, ¿cierto? Pero de verdad que el que duerme pierde control. Descansa. Eso se espera. Ya usted no tiene control sobre esas horas. Es más, es un milagro que usted siga vivo. Que puede morir. El descanso es: Señor, yo confío en que tú estás en control. Es un actuar en fe, porque por eso nosotros sacamos el domingo, el Sabbat. Es: Señor, yo confío de que tú me provees y no voy a trabajar el domingo. Tú me vas a proveer. El domingo es el lugar para venir y traer nuestras ofrendas de gratitud, de adoración y descansar y dejar que el cuerpo descanse, el alma y el espíritu descansen. Es la razón por la cual vengo a una iglesia, porque quiero ser renovado, ser pastoreado y dejar que mi alma descanse. El que no guarda el Sabbat no actúa en fe. Está en control. Yo no puedo descansar. Tengo que estar en control de todo. Tengo que trabajar. Tengo que producir más. Tengo que correr más. No puedo descansar. El guardar el Señor, el día del Señor, el Sabbat, es decir: Señor, aunque tengo muchas preocupaciones y muchas cargas tengo, pero voy a ir a descansar en tu presencia. Y confiar que tú proveerás, que tú cuidarás de mí, que tú multiplicarás mi provisión. Por eso es que el Señor mandaba que descansara usted, pero que descansara sus siervos, descansaran sus vacas, sus ganados, descánselos. Uno dice, ay, yo sí descanso, pero mis siervos trabajan como mulas. Descánselos todos, es fe. Yo voy a confiar que tú proveerás, que tú cuidarás, y tú multiplicarás mi provisión y me ayudarás. ¿Cuántos de ustedes, al venir acá y gastar acá una horita, a veces uno saca una horita nomás, pero al menos una horita que usted saca, ¿Cuántos de ustedes descansan en la presencia del Señor? Experimentan el descanso, una renovación espiritual, y dice: Señor, yo confío que tú me ayudarás a cruzar este Jordán de esta semana. Esta semana que viene, confío que tú me ayudarás y tú me vas a bendecir y me darás la fuerza para enfrentar esta semana que viene. Pero el descanso también es la experiencia de ir a renovar fuerzas en el Señor. Mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos mucho el espíritu de Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Nos cuesta tanto trabajo sentarnos, nos cuesta tanto trabajo apartar nuestro tiempo para el Señor, retirarnos a solas y decir: Señor, dame consejo, dame dirección, descansa mi alma. Para muchos, lamentablemente, estos principios de diciembre solo buscan que el cuerpo descanse, pero ¿qué del alma y del espíritu? Y es bueno que el cuerpo descanse, porque ese es el parte del Sabbat completo, que descanse completamente. Pero algunos se tiran vacaciones espirituales y dicen: Señor, yo quiero descansar de Dios también. Quiero descansar del pastor, de iglesias, eso me turba, me cansa. Y quiero descansar de todo. Es bueno descansar físicamente. ¿Quién no quisiera ir a una playita en esta hora? ¿A quién no le gustaría? Uy, si el pastor, alguien lo bendijera con eso, la familia. Una bendición irnos a descansar, pero el alma hay que descansarla. El espíritu hay que renovarlo. Esta debe ser una época para muchos de nosotros de apartarnos a solas con Dios. Como el Señor nos enseñó a través de la experiencia de Moisés, cómo él entendió cuál era el secreto para marchar y lograr batallas y victorias en las batallas, perdón. Se subió al monte, allí levantó sus manos, allí estuvo en la presencia de Dios y ahí se generó la victoria para el pueblo. Creo que para todos nosotros que estamos en una experiencia de liderazgo en la iglesia, que servimos al Señor en diferentes áreas ministeriales, la mejor forma de comenzar un año no es corriendo, desesperados, sino ojalá apartándonos al monte. Tener nuestros tiempos a solas con Dios, tener nuestros ayunos, nuestros retiros espirituales. Saque un tiempo y dígale: Señor, quiero descansar, quiero comenzar descansado en tu presencia. Quiero comenzar renovado, quiero recibir las fuerzas que vienen del Señor. La fuerza viene de Él. Él unge nuestra cabeza con aceite y nos da fuerzas como las del ¿qué? Del búfalo. No me imagino que es un búfalo, pero creo que es una fuerza descomunal la que tiene. La fuerza viene del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, no podemos arrancar un año cargados, con temores, con ansiedades, con agendas no resueltas del año pasado, con situaciones no resueltas en la vida, con cargas emocionales y espirituales. Eso cargan demasiado y eso va a hacer que la vida suya este año sea muy difícil si usted no comienza descansado, si usted no comienza soltando todas las cargas que lleva en la presencia del Señor. Ahora, descanso no es, en la presencia del Señor, no hacer nada. Es el descanso en sus promesas, descanso en su presencia. Es la confianza de que Él está adelante, de que Él me ayudará. Cuando el Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo, ¿y qué más le dice? Y te daré descanso. No le está diciendo: bueno, Moisés, el descanso que te voy a dar es que retírate del desierto, no haga nada, deja de liderar el pueblo. No, es mi presencia. Mi presencia es la que nos da descanso. Es la que nos renueva, es la que nos fortalece y nos ayuda a seguir marchando. es la que nos ayuda a seguir marchando en este año que tenemos por delante. Mis queridos hermanos, sepan una cosa, el Señor está en control y Él no te llama a meterte en un proyecto donde sabe que vas a fracasar. No le dijo al pueblo de Israel, métase, crucen el mar y yo no sé cómo les va a ir. Hasta ahí los dejo. ¿Qué tal que eso fuera así? Yo hasta ahí los dejo. ¡Chao! E inclusive, cuando en una ocasión el pueblo se rebeló y el Señor decide castigarlos, ¿de qué forma el Señor decide castigarlos? ¿Recuerdan? ¿Qué les dijo? Mi presencia no va a ir contigo. Eso sí es grave. Eso sí para mí es un castigo grave. Que Dios decida apartar su presencia de un pueblo, de una persona. El Señor no les dijo a ellos, váyanse, tírense a la loca, yo los voy a acompañar, les doy instrucciones, les voy a mostrar el camino. Yo recuerdo hace muchos años que me contaban una historia de un misionero, perdón, fue una misionera, que una iglesia la desafió para que fuera a hacer misiones a la selva. Y prepararon en esa iglesia esa misionera. Y le dijeron, bueno, usted es nuestra misionera. Fueron y la acompañaron hasta el borde de la selva. Y le dijeron, siga ahí solita. Chao. Esta es la hora que no sabemos si se la comieron los caníbales o estará como... ¿Dónde estará? Se perdió. Allá la dejaron. Abra ruta sola. Hermanos, ¿no les emociona que el Señor no es así? Le dice, muchachos, están frente a este año, pero descansen en mi presencia, yo los acompaño, no los dejo solos. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso en aquel que todo lo logró, que venció las fuerzas de las tinieblas, que venció todo poder y toda autoridad, que está sentado y que nos sentó a nosotros en lugares celestiales junto con Él. Y nos dijo, descansen conmigo, confíen, que yo estoy en control. ¿Cuántos de ustedes dan testimonio que momentos desesperados de su vida, corrieron y no veían salida, no sabían qué hacer? Se fueron y se postraron. Y el Señor los sacó. ¿Los sacó o no los sacó? ¿Dan testimonio? El Señor les ayudó. Y de esas cosas que usted se angustió el año pasado y dijo, mire, me gané una úlcera, me gané un problema físico, casi me infarto, eso pensé que no iba a poder cruzarlo. El Señor le ayudó a cruzarlo. Ese Jordán lo cruzó y dijo, vea, yo pensé que me iba a morir, pensé que no iba a poder. Asegúrese de una cosa, solo asegúrese que no marche solo, que marche descansado y que la presencia del Señor vaya contigo este año, ¿verdad? Eso es lo único que tienes que asegurarte y Él nos ayudará a descansar. Por eso el mensaje que prediqué el 31 y lo que le dije a la iglesia, recuerdan, ¿de quién es la mayor preocupación por la comida y por el futuro? ¿De la oveja o del pastor? Del pastor, yo no he visto ninguna oveja desesperada a ver cómo se levanta la papa, cómo se levanta el pastico, cómo toma agua. No. La preocupación es del pastor. Pero el problema es que muchos de nosotros no somos ovejas, somos cabras. Y la cabra sí es más difícil de controlar, de manejar. Esa no se deja pastorear. Esa es muy complicada. Y pronto vamos a hablar un poquitico más en la próxima sobre esto. El Señor cuidará de nosotros. ¿Usted es capaz de decirle eso al de enseguida? Mira, descansa que el Señor cuidará de ti. ¿Es capaz de decírselo o no? Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. A un amigo le compartí, estaba muy angustiado, muy preocupado por asuntos que tiene que manejar, situaciones que tiene que solucionar, cargas económicas. Estaba tan angustiado mi amigo y yo hablé con él y le dije, mira, lee Mateo 6. Porque, señor, dice usted, ¿por qué están tan angustiados por el día de mañana? ¿Por qué se angustian tanto? Miren las aves del cielo. ¿Cómo? El Señor las sostiene. Y no están angustiadas. Usted ha visto una mortandad de aves por acá, por toda esta zona que hay tantos pajaritos. Los ha visto que todos han muerto de estrés y de infarto. Porque no veían comida, porque no sabían del futuro de ellas. ¿Están preocupadas? No, uno las envidia. De verdad que, yo les he dicho aquí muchas veces, tengo algo que he cultivado, es observar los pajaritos. Esta mañana no tenía comida para los pajaritos. Me senté a orar y a preparar para orarme para esta mañana. Y no tenía para darle alimento a los pajaritos. Pero, ¿sabe una cosa? Vino un vecino y les trajo qué cantidad. Nunca lo había hecho. ¿Qué cantidad de plátano maduro les trajo? Y vino qué cantidad a comer. Y el Señor me dijo, ¿viste que usted no es el proveedor? Yo soy el proveedor, yo proveo de alguna forma. ¿No cree que no, que es que fulano de tal es el que provee, que yo soy el proveedor de mi familia, que yo soy el que sustenta a mi familia, yo soy el futuro de todos? No, hermanos. El Señor es quien provee. Y si cierra esa puerta, abre otra, ¿verdad? Si se cierra una, Él abre otra. Pero la provisión está ahí. ¿Y sabe qué jugada le hizo el Señor a mi amigo? ¿Sabe qué jugada le hizo? Colgó, le dije que leyera el texto. Y seguía un poco ansioso. Salió al balcón de su casa. Y preciso vio una cantidad de pajaritos comiendo su porción. Y el Señor le puso el video claro. Le dijo, mira cómo yo los cuido. Cómo el Señor les provee. ¿Cuántos bendicen al Señor que Él fue fiel el año pasado, verdad? No nos faltó con ningún bien, ¿verdad? Como el Señor le dijo al pueblo de Israel, hagamos memoria. ¿Qué les hizo falta? Ahora algunos de ustedes dirán, bueno, pastor, como a mí no me ha hecho falta de ningún bien, por eso es que yo no voy a la iglesia. Algunos dicen, yo no necesito nada. Por eso no buscan del Señor, no descansan en el Señor. Nosotros no lo buscamos a Él solamente para que nos dé pan y comida. Es porque estamos enamorados de Él. Porque lo amamos. Porque hemos aprendido a darle gracias a Él. Porque cada semana, cada día nos levantamos y le decimos, Señor, gracias por tu provisión, por mantenerme vivo, por tu gracia y por tu presencia con nosotros. Es la razón por la cual venimos también a la iglesia. No es a pedirle solamente, es a decirle, Señor, descansar en tu presencia. He venido para darte gracias y para renovar mis fuerzas en ti. Ustedes han leído para mí uno de los salmos favoritos, el Salmo 84. Salmo 84 es un salmo de un hombre que escribió esta belleza y nos enseñó dónde está el secreto de la fuerza de su vida. ¿Dónde está el secreto de todo? Y noten lo que dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Podría usted escribir un salmo de estos en su propia versión? ¿Lo podría escribir? Que usted diga, Señor, qué pasión me produce tus moradas. El estar en tu presencia, el apartarme contigo. ¡Qué pasión! ¡Qué anhelo! Muchos de nosotros de pronto más bien, ¡qué pereza! ¡Qué cansancio! ¡Otra reunión! ¡Qué harto! Pero llegar a esta dimensión, ¡qué bendición! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí. Cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, ¿irán de qué? De poder en poder. ¿Cree usted que este año va a ir así? De poder en poder. Algunos viven de derrota en derrota. Nosotros somos de los que le hemos creído al Señor, que su fuerza viene de nosotros. Y este año, confiéselo, yo iré de poder en poder. Eso es. El Señor viene da la fuerza. Bienaventurados los que tienen en ti las fuerzas. Fuerza viene de Él. De hombres que aprendieron y encontraron dónde está el secreto de su fuerza. Dónde está el secreto de renovar sus vidas. Ojalá, mis queridos hermanos, ese sea el deseo de su corazón para arrancar este año. Comience descansado. Yo les compartí, y es algo que uno dice, ¿cómo llegar allá? En alguna ocasión acá, sobre la montaña de oración en Corea. ¿Cómo, cuando tuve la experiencia de estar allá, cómo había gente que sacaba vacaciones y se iba, tenían unos cuarticos donde ellos dormían y se iban solamente a ayunar y a orar? Se iban a buscar al Señor. Y ese lugar era saturado de gente orando por todos los lugares. Como les comenté, habían unas 150 cuevitas hechas así en la tierra. Y eran solamente que había una persona postrada. Todo uno pasaba, eran puros zapatos de gente afuera. Perdón. La gente estaba adentro y los zapatos afuera. Ni siquiera la habían pillado. Y uno decía, bueno, ¿y esos zapatos? Porque no sabíamos qué estaba pasando ahí. ¿Y esos zapatos? Y es gente que está adentro postrada, orando. Y gente que se iba allá, pasaban un día, otros, porque un bus salía de la iglesia cada hora para llevarlos allá a orar, a buscar al Señor. Y el lugar era saturado de gente orando. Ay, que Dios nos diera esa bendición y ese sueño de que este lugar se convirtiera en eso, ¿verdad? Ese monte de gente orando, todos los salones, gente orando, gente ayunando allí, gente buscando de Dios. Uy, ¿se puede imaginar qué pasaría en nuestras vidas? ¿Qué pasaría en la iglesia? ¿Qué pasaría con su empresa, con su economía? ¿Qué pasaría con su vida este año? Con los problemas que lo tienen atado, temeroso, angustiado. Usted sería liberado completamente. Saldría renovado. Hermanos, si uno solamente gasta 2 horitas, a veces venimos acá a las 5:30 los que podemos venir a orar, y gastamos 1 hora y media no más, y uno se siente como si se hubiese pegado un duchazo espiritual del mejor. Pregúntele a Norita, que viene todos los días fielmente, llueva, truene, relampaguea, aquí a orar. Toma 2 buses, porque viene en un lugar del sur. Yo no sé cómo hace, pero llega. Cuando yo estoy cansado, que siento que me da como pereza más levantarme, me acuerdo en Norita. Digo, no, si ella viene, ¿cómo no voy a ir? Hermanos, tal vez usted no pueda madrugar aquí en la iglesia, pero puede sacar un tiempito a solas con Dios. Venga acá, diga, vea, présteme un cassette, una conferencia, un video, présteme en algo. Enciérrese, tenemos un monte, tenemos tantos lugares. Vaya y renueve su vida, sus fuerzas. Comience como águila, comience con la fuerza del Señor, porque tienes desafíos grandes que enfrentar este año. Van a haber murallas tenaces, vas a tener que enfrentar gigantes. Esa es la realidad. El Señor no le dijo al pueblo de Israel, no, tranquilos muchachos, esto va a ser fácil. Yo estoy con ustedes, pero marchen y peleen. Eso el Señor le dijo a Josué, yo estoy contigo, mi presencia está contigo. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué le dijo? Esfuércese, durmiendo y con pereza no logras nada. No vaya a interpretarme aquí mal el mensaje. Bueno, el pastor dijo que descansara. Yo ya ni salgo a buscar trabajo. Ya tranquilo. Tampoco voy a ser sinvergüenza que le diga a la señora, yo descanso. Ya ni trabajo. No, no, no, tiene que meterla, hermano. Tenemos que esforzarnos. Hay que enfrentar. Hay que luchar. Mientras estemos vivos, hay que combatir en la fe del Evangelio. Su presencia está con nosotros, pero usted tiene que levantar. Por eso dice el texto ahí que Josué se levantó de mañana. Se levantó de mañana a las labores, a comisionar, a instruir, a dar directrices. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que meterla. Y eso es lo que yo quiero ver en mi liderazgo de la iglesia, en todos nosotros. Gente que la mete. ¿Y cuántos de ustedes acá la vamos a meter este año? A ver. Al de enseguida, dígale, hermano, ¿y usted es que le da miedo o qué? ¿Le da miedo? Dile, el Señor está contigo. Pero tenemos que meterla, tenemos que esforzarnos. Y pedir la bendición del Señor sobre nosotros. Algunos van en coche, la quieren tan suave. Ah, así la quieren. Como la persona que le decía, vio un gran predicador ministrándole con tanta unción a esa persona. Predicando con tanta unción y entonces se le acercó después de que terminó la conferencia y todo. Se le acerca un muchacho y le dice, pastor, ¿por qué no me transmite esa unción a mí? Le dijo, no seas sinvergüenza, a mí me ha costado oración y ayuno buscar esta unción y apartar mi vida para Dios. Métala usted también y búsquela usted también. Muchos en la iglesia quieren ir en coche. Oren por mí, ayunen por mí. Tranquilo, como oran por mí. Como allá ellos lo hacen por mí. Hermanos, sí, de verdad que estamos acá unos para combatir el uno por el otro. Pero usted también tiene que meterla. Tiene que levantarse, tiene que luchar por la bendición del Señor, tiene que ir a descansar en su presencia, aferrarse de las promesas, creerle a Dios y marchar descansado este año porque tenemos gigantes para enfrentar. ¿Está preparado o no? Uy, esos amenes tan suavecitos, pastor. ¿Por qué no me la puso más suave? Usted me cambió el mensaje, ¿cierto, pastor? Usted me dijo que no había que hacer mucho. No, hermanos, yo creo que en la fuerza y en el poder del Espíritu, este año va a ser el mejor año de mi vida. Dígalo así. Este año va a ser el mejor. ¿Por qué? Ellos enfrentaron experiencias únicas que no la vivieron los del año pasado, los de los otro desierto, los que se quedaron allá. Ellos vieron maravillas y de eso vamos a hablar más adelante. Y a eso los preparó, dijo, prepárense porque van a ver lo que no se imaginan. Y yo presiento en mi espíritu que Dios, a mi propia vida y a la iglesia, esta palabra Dios me la ha dado para decirnos, descansen en mi presencia, ahí está mi fuerza, y este año les voy a meter en dimensiones que ustedes no se han imaginado. Yo así comencé mi vida cristiana y eso me marcó mi vida cuando alguien me compartió en mis primeros pinitos caminando con el Señor, alguien me compartió un versículo y eso me grabó, porque así está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Los que le aman, aman su presencia, aman sus atrios, aman estar en su presencia y ahí reciben la fuerza y la bendición para arrancar este año. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermanos. Ahora, antes de usted, mientras que se prepara para orar, me senté allí un momentico mientras que salían los niños y vi un niño tan lindo, agarrado de su mamá, agarrado de su mamá estaba el chico, tan tranquilo. tan feliz que me dio envidia. Esos son los que descansan. Confían en el Señor. Cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero arrancar este año descansado. Algunos de ustedes que quisieran hacer un compromiso con Dios, dígale: Señor, yo quiero buscarte este año. Quiero apartarme contigo. Quiero renovar mis fuerzas contigo. Tal vez algunos quieran venir aquí al altar y postrarse y decir: Señor, dame nuevas fuerzas. A ti entrego mis cargas, mis temores. Tráigalas en una forma espiritual y simbólica al altar y dígale: Señor, aquí entrego mis cargas, mis temores, mis ansiedades, lo que me preocupa. De una forma espiritual, dígale: Señor, yo hoy traigo a ti todo aquello que me perturba. Yo quiero proclamar palabra de fe y descansar en ti este año. Aprenda a ser como María, quien aprendió a sentarse a los pies del Señor. Dígale: Señor, dame nuevas fuerzas. Mi confianza y mi esperanza no están en los poderes de la tierra, en los índices económicos del mundo. Yo quiero descansar que tú cuidarás de mí, que tú no me meterás en un proyecto en el cual me voy a estrellar. Tú nunca me dijiste que iba a ser fácil, pero sí prometiste tu presencia conmigo. Nunca me hablaste que no habría murallas, que no íbamos a enfrentar gigantes, pero sí me dijiste que tu presencia va conmigo y me dará descanso. Dígale: Señor, yo quiero aprender a caminar en fe, a experimentar el sabbat, el descanso en ti, la confianza en ti, la fortaleza en ti. Tal vez eres esa persona que corre desesperado, se agita, y ese estrés y esa ansiedad crea problemas consigo mismo, con su hogar, con su vida, con su trabajo. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos el secreto. No es caminar corriendo, es caminar descansando. Es marchar confiado en las promesas tuyas. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Y allí donde hay áreas que nos tienen turbados, angustiados, libéranos, Señor. Fluye tu paz, fluye tu presencia, Espíritu Santo. Fluye paz. Abundante lluvia derramaste y esparciste sobre tu heredad exhausta. Traiga, Señor, renovación espiritual en esta iglesia. Te pido, Señor, que levante de aquí hombres y mujeres que decidirán meterse al altar contigo, que decidirán apartar sus vidas para ti, van a conquistar delante de tu presencia los botines, la bendición que les tiene para este año, para ustedes, que decidirán ser radicales con Dios. Oh Padre, concédeme el sueño de ver este lugar saturado de oración, las casas de Shalom llenas de gente que ora, todos los lugares allá donde escuchan esta palabra, que se prendan los hogares de oración, de descanso en la presencia de Dios, de confiar en su soberanía y en su poder. Espíritu de Dios, ven a mi vida. la lluvia, como la brisa, esparce agua fresca sobre tu pueblo. Sopla Espíritu Santo una unción nueva. Sopla Espíritu Santo una renovación espiritual en esta hora. Levanta al caído, levanta al exhausto, levanta al postrado, levántale en el nombre de Jesús. Resistimos todo temor que nos paraliza. Resistimos todo aquello que no nos quiere dejar libres para levantarnos a buscar la bendición en ti, a confiar, a proclamar en ti la palabra y la gloria. Oh, gracias, amado Padre. Digámosle, Señor, que el Espíritu Santo venga y ministre nuestras vidas. Quizás se quiera levantar y levantar las manos y decirle, Señor, Espíritu Santo, ven como la brisa, renueva. Soplá y trae.